continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Mañana estaremos en San Martín. Atención San Martín, atención Villa Ballester. En el Complejo Cultural Plaza, cito frente a la plaza. Y el mismo nombre. Repite. Sí. Calle 89, número 2089. Sí, sí. Ahí en la calle 89. A las 10 de la noche. A las 10 de la noche, señora. Bien, amigos. A las 10. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. De ahí yo no me tiro ni con una pistola en la nuca. Nuestra habitual sección dedicada a los deportes de riesgo. Claro, a los clavadistas y otros. Por ejemplo, clavadistas y otras adicciones. Están de moda los deportes de riesgo. Sí, el riesgo en general, ¿no? El riesgo en general y el riesgo tomado así con un sentido lúdico. Para generar, como se dice ahora, adrenalina. Sí, endorfinas. ¿Cómo? ¿No era adrenalina? Era adrenalina la adrenalina. Entonces estoy segregando cualquier cosa cuando tengo miedo. Va a terminar segregando cada vez que tengo miedo segrego adrenalina y ahora usted me lo viene a decir que es por equivocación. Lo que debiera segregar que son endorfinas. Endorfina. Pero, Dios mío. Haberlo sabido antes, lo hubiera pasado bomba. Todo el tiempo bomba. Me paso segregando de gusto. Pero creo que una no es excluyente de la otra. Acá no. El doctor debe saber. Si por un lado usted segrega endorfinas. Sí. Y por el otro, le manda un adrenalina. Sí. Lo que mata es la mezcla. Sí, eso sí. ¿Qué es la endorfina? No, no sé, pero es lo que uno hormona cuando tiene miedo. Con esa cara. Ahí está. La cara de alegría. Ah, sí. Bien, el mundo aprendió de golpe, todos al mismo tiempo, todos el mismo día, que el miedo producía adrenalina, lo cual generó un tópico que se da aires de novedad. Que es, y que es el refrán, el miedo no es sonso, pues sí, el miedo puede ser sonso en este caso. Y no, todo sí, porque yo soy adicto a la adrenalina, ¿viste? Que a mí me gusta andar en moto ligero por la adrenalina. Y la adrenalina. Caballero tiene memoria. Y hubo mucha química entre nosotros, esa es otra cosa. Ah, mucha química. Me contó que el amor era el resultado de unas feromonas, por ejemplo. Claro, la cuestión química. Bueno, lo que tenemos mucho es química. Sí. Física. Sí, nos llevamos muy mal. Qué estúpido, por favor. Sí. Pues geografía también. Bien. ¿Qué quiere? Usted me estaba diciendo. Están de moda los deportes de riesgo. Están de moda. Y hemos, pero ¿cómo se empieza? Una académica. Hay academias. Sí. Academias que te enseñan a paracaidismo. Sí, parasitismo. Parapente. Paraplegia. Sí, pero. Paramesio. Es difícil. Paralelogramo propiamente dicho. Es difícil en esos casos ser tutelado. Perdón. ¿Cómo tutelado? Todavía que me tiro, me usted se tira por, en paracaídas con un tío que lo sostiene de la cintura. Y eso da miedo. Como cuando aprendí a andar en bicicleta, claro. No, no hay tutor. Sí, pero uno aprende. Nosotros primero tenemos un simulador. Bueno. Un señor, en fin. ¿Cómo? Un No, claro. Un simulador de paracaídas. Que vos te caes, en realidad no simula mucho, ¿no? Te meten en un tubo y hay una película que pasa toda así, padre. Bueno, pero... Sí, pero no parece. Bueno, el viento, la sensación... Primera pregunta, ¿cuánto tarda un señor que se tira en paracaídas en llegar, con el paracaídas cerrado, Sí, sí, señor. En llegar al piso si se tira de 3.000 metros, ponela? 3.000 metros es poco. Son 200 metros por segundo. Bueno, es lo que tenemos, señor. ¿Qué quiere? ¿Más alto? 3.000 metros le parece poco. ¿Qué quiere? Si para tira más alto no va a poder respirar. Claro. Pero usted dice sin paracaídas. Tirarse sin paracaídas. Caída libre, con señor. Paracaídas, pero no lo abre. Suponete que no se abre el paracaídas. Bueno, depende de muchas ¿cuántos condiciones. ¿Cuántos minutos tenés para tomar decisiones? Claro. Vos te tiras, por ejemplo. Señor juez, ¿viste? Bueno. Depende del viento. Decís, caramba, no se está abriendo este paracaídas. Sí. Calma. Sí. No por los demás, porque ¿quién te va a ver? A esa velocidad. Le dice, no es juega boca, le gritan de abajo. ¿Cómo? De abajo le gritan, no es juega boca. Tirá de la piola. Sí. ¿Cuánto tarda? Menos de un minuto. Mucho, no, mucho. Para mí mucho más. 20 segundos. Pues es que lo que pasa es que el tiempo del que cae. Del claro, cae, es un tiempo psicológico. Muy bien, ahí está. Pero usted ábrase. Ábrase. Sí. Ese es otro deporte de riesgo. Bueno. Tío, si se ponen en posición de clavadista... Ya, no me diga eso. Sí, la famosa posición sí. De clavadista. ¿Cuántos recuerdos, queridos amigos? Esa no la tenía. tiene que ponerse, tratar de hacer un paracaídas humano, usted mismo, con su cuerpo humano, que le embolse el aire para ir pensando, para tener un poco más de tiempo de agonía, digamos. Y se demora más. Si usted tiene ropa, alguna ropa tendrá. Y no sé si sí, no me voy a tirar desnudo. Bueno, por eso. Todavía me voy a reventar contra el suelo. Ven qué rápido que cae. No se lo vio. Es raro que no se le abra, de todos modos. Porque... Sí, eso es lo que decían la gente que estaba abajo. ¿Por qué no tirar? Qué raro que no se le abra. Porque en general se cumple con todos los protocolos de seguridad. Sí, buenas tardes. Sí, sí, venía a quejarme porque no se me abrió el paracaídas. Y no me dieron ropa, además. ¿Y cómo lo revisan? Buenas tardes. Me vengo a anotar en esta escuela de paracaidismo y otros deportes riesgosos. Y quiero saber si realmente los revisan los paracaídas. Sí. O si los atan así, lo ata la misma tipa que lo atendió a usted en el restaurante ayer. No, señor. Que la echaron por marmota del restaurante y fue para la escuela y para atar paracaídas a la escuela. No, están debidamente atados, como lo llama usted. No sé, ¿tiene y además, un nombre? Hay un plan, sí, le decimos... Plegado. Plegado, exactamente, y atado también, sí. Le decimos atado. Decía yo. Y hay un plan B, sí, que B. Es un pequeño paracaídas de repuesto, suplente. ¿Dónde lo lleva, digamos? No, forma parte del mismo dispositivo. No, entonces le va a abrir. Forma parte del mismo dispositivo, le aclaro que este es el que no anduvo. Lo lleva en el pecho, me han dicho a mí, puede ser. Claro, pero tiene, para mí tiene que ser un segundo para caída. Un segundo para caída que usted lo abre como si fuera una bolsita. Claro. ¿Tiene, y cae como con el cordón umbilical? Algo así. No, es un poco más fuerte. Un poquito más fuerte, imagínese. Bueno, si cae así, panzario. Lo hacemos con cordones umbilicales que compramos en la maternidad suizo-argentina. No, yo he contado alguna vez que en un momento, por un programa que tuve que hacer en la televisión, tuve que hacer varias experiencias de estas. ¿De qué? ¿De cordones umbilicales? No, señor. De parapentes, giacuático, cosas así. Pero sin curso. Y claro, tampoco va a tener que estudiar tanto, ¿no? No, espere, yo en parapente... O sea, para tirar de un piolín o nada. Vamos, claro. En la mayoría de los paracaídas usted ni siquiera tiene que hacer nada. Basta con un tipo que le encaje una patada. Sí, como en la colimba. Y lo arroje y listo. Pero en el parapente, usted la primera vez que se tira... Sí. Va con un tipo en la espalda. Eso se lo hicieron creer a usted, señor. Sí. Eso se sí. Lo engañaron. Yo volé por Tandil con un tipo en la espalda. Mirá la movilidad. Es el nuevo libro de Patricio Barton. A 10.000 metros con un tipo de espalda. ¿Y qué le dice ese, vamos a llamarle instructor? Sí, no, pero llamémosle tutor o encargado, ¿no? Le va diciendo cómo nivelar ahí la... Sí. Estamos pasando bombas. El parapente propiamente dicho, cómo hablar, cómo subir más. No te detengan. Más arriba, más abajo. Le dice... Ay, nomás. Sentí el silencio. Sí, ahora sentí el silencio. ¿Cómo sentí? ¿Qué? Si no hay silencio, hay un ruido viento terrible. Es atroz. Es hermoso. Sí, pero es atroz. Yo me tiré con paracaídas. Buenas tardes, disculpe que participé. ¿Cómo le va? En una ocasión, en un un viaje de línea, de avión. Ah, un viaje comercial. Comercial, sí, sí. Sí, bueno. Pero hubo una emergencia. Hubo una emergencia y el motorman dijo, bueno... El piloto. Sí, el piloto, sí. Sí. Dice, bueno, vamos a proporcionar paracaídas a todos los... Uh-huh. Cosa que no se hace, ¿viste? En general. No. Y váyanse tirando de a uno, dice. Así en ese tono se lo dice. Sí. Tranquilo el hombre, claro. Vamos a abrir la puerta, esperen a que abren la puerta. Sí. Van a salir volando igual. Ya estaban todos. ¿Cómo van? Ahora sacudan la puerta y el tipo decía, el de la puerta. Además le costaba encontrar las palabras ya. Cuanto más este... y el avión... Bueno, al final abrió, empezaron a tirar por orden alfabético. ¡Ah, no haga así! Justo tremendo. El primero no estaba, ¿vio cómo pasa? Sí, siempre. Alonso. ¡Alonso! ¿Dónde está Alonso? Bueno, dijo... Bermúdez. Barton. Alvarenga, que estaba por ahí. Sigamos, no. Tipo. A mí me dijeron por orden alfabético, después, imagínese, se está tirando Balbuena, Y, bueno, sí. Pero no importa, eso es una emergencia. No importa, dice usted. Y sí. A mí me asignaron esta tarea, yo soy nuevo, y la primera vez que bueno, vengo. Bueno, sí, señor. Hasta ayer trabajaba en un restaurante. Se está cayendo la... Ahí está Alonso, ahí vino Alonso, ahí está, ahí apareció. Ah, apenas abre la puerta, se los chupa todos. Eso me dijeron a mí. ¿Alonso? No, señor. Tremendo. El aire. Sí. Sí. Alonso. Funciona como una aspiradora de pasajeros. Así lo llaman en el barrio. Y salen disparados. Yo que hay que tirarse. No, casi que no hay que tirarse. Bueno. Y a mí me dijeron, cuente hasta 27. ¿Para qué? Para... No sé. Para abrir el paracaídas. Para distraerse en el que se muere. Solo. Así que usted cuente nada más, pero no haga más nada. Pero se ve que al tipo le habían dicho que había que contar y tirar, pero como ese era no, un paracaídas automático, que contara solamente. Como la anestesia. Bueno, no, pero hubiera eliminado ese paso. Usted sabe que si uno se arroja por una puerta que está delante de los motores, ajá, es absorbido por los motores. Sí. Sí, sí. Eso... me lo contó un heredero de Alonso. Un chupadorcito. Porque, sí, son motores de propulsión, ¿no? Que propulsión se... Todos motores de propulsión, claro. Lo absorbe por un lado y lo despide por el otro. Pero cuando lo despide... Sí, señor. O sea, usted se tiró por la puerta de atrás. No hay puerta de atrás. Señor, no hay. Este es el problema. ¿Qué se cree que es esto? ¿Y pero de dónde se tiró? ¿De dónde era, fue la misma puerta por donde entré, señor. Abrió la azafata y me dijo... Sí. Antes que gracias me enojara, por volar con nosotros. Dijo, gracias por volar con nosotros. Deje con nosotros. Entonces ya estaba a los gritos en medio de una nube. Sí, en esos casos no sirven los cursos de paracaidismo para esas emergencias. Ah, no, ¿y para qué sirven? Para disfrutar de tirar. ¿Quién puede disfrutar de que se cae un avión? No, de arrojarse de los aviones. Es peor todavía, ¿quién puede disfrutar? Sí, los paracaidistas, señor. El paracaidista no disfruta. La experiencia. Usted no hace formas en el cielo, los grupos sí, de, que estudian paracaidismo. Sí. Se dan las manos, hacen la estrella humana, sí, sí, el dodecaedro, el camello, sí, el clavadista. Sí. Alonso. Y se saludan. Uno con una cámara en el casco, ¿vio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, claro. Ya lo ves. ¿Qué estás haciendo por acá? Cayéndome. Se graba el uno al otro. Dice, adivina qué estoy diciendo. Entonces mueve los labios. No puede mover los labios. Y no se te mete todo el aire, sí, adentro, señor, de la boca. Puede ser, que uno ingiera mucho aire. Y queda pipón. Y queda tan inflado que después no baja. Tiene que bajar con un rifle de aire comprimido. Pero no es como un Zeppelin. Sí. O te no, sí, señor. Así. Sí, como un LED. ¿Y qué otro deporte riesgoso tienen aquí, además del paracaidismo? Bueno, hacemos el esquí acuático. ¿El esquí acuático? Sí. Eso... ¿Qué tiene de peligroso? ¿Cómo? ¿Qué tiene de peligroso? Usted... se puede dar contra la lancha que lo... ¿Cómo voy a dar contra la lancha? Le frena de golpe. Más ligero que yo. Sí, pero si le frena de golpe usted sale disparado. Entonces ¿pero no qué se cree que la es lancha? Una lancha? Un cohete. Un auto que lo clava así. Sí, le clavan. En general se hunde en el... Y sí, señores, lo que tiene más el agua. Se hunden y no lo encuentran más. No, sí lo encuentran. Te chupa. Chupa en el Alonso. Yo lo hago siempre en el río Alonso. Yo le he contado aquí que me tragué como medio Paraná de Las Palmas. Ajá. Haciendo esquí acuático ahí. ¿Para un programa de televisión? Sí, para tragando ríos. Porque toda la explicación que le dan es mantengan los pies paralelos y no extienda las piernas. El velorio es eso. ¿Cómo no extienda las piernas? No, tenés que ir con las rodillas haciendo así fuerza, como... con los muslos. Sí. Como quien ataja un penal. Claro. Sí. Y hacia adelante las patas, porque sí, si no te gana la fuerza de la lancha. Claro, se extendés y quedás como banderita. Sí. Y bueno, me ganó la fuerza de la lancha, por goleada seguro. Quedé no me soltaba enseguida. No, pero no es suficientemente peligroso. Ahora hay un deporte nuevo, que es este que se hace en las ciudades, que consiste en ir saltando por cornisas y... subirse a unos como el hombre mosca. ¿Cómo se llama eso? Es eso que el señor de la empresa. Yo sí, es cierto. ¿Cómo se llama? Saltimbanqui. Consiste en saltar de una terraza a otra, medianeras, avenidas tumultuosas con autos, con autos, por arriba los autos, por arriba los colectivos. Qué lindo, ¿no? A mí me gustaría. Un Spider-Man. pero ¿no? sin telaraña, ¿no? Pues está. Eso, pero usted lo tiene que empezar a practicar con lo que tiene a mano. No, a mí me gustaría mucho arrojarme dentro de un barril las cataratas del Niágara. Ahí está. Como no hizo... ¿Dónde las cataratas del Niágara? En Misiones, ¿no? No, señor, esas son de Brasil. En Niágara. Al lado de Brasil. Niágara. No. Eso es en Paraguay, Estados Unidos. Niágara. Niágara, es en Paraguay. En Estados Unidos. Y son truchas. ¿En serio? Sí, son artificiales, señor. Vas acá las de Iguazú, que son de verdad. En serio, son muy feas las cataratas. Son muy... Además, de la población que hay al contrario. Más o menos como si usted tuviera... Bueno, nunca hay... No, sí, sí. No, no, pero es una gran población justo al lado de unas cataratas. No es el mejor lugar para fundar París. No, está más limón a veces ahí, pero... Tío. Sí, es una represa eso. Más que una... No, señor, represa. No. Vaya acá a las cataratas del Iguazú, pero igual si se tira con un barril, sí. No lo van a encontrar, ¿eh? ¿Cómo no lo van a encontrar? Un barril grande. Sí, igual, ¿cómo? Señor. Cerrado. Nadie se salva de una caída de la garganta del diablo. Pues, ¿y no hay acá, por ejemplo, cataratitas? Cascadita. Claro, en Paso del Médano, por ejemplo, ahí en la provincia de Buenos Aires, sí. Hay una cascadita más o menos, entendré. 3 metros. Sí, más o menos, 2.5 o 3 metros. Sí, pero de ahí se va a tirar. Pero esa, nosotros tenemos que hacer turismo así. Adrenalinita. Ahí, adrenalinita para vieja. Pero, turismo aventura para vieja. Pero no hay deporte de riesgo para vieja. Caída, no, se tira de arriba el ropero, cae un colchón la vieja. Qué lindo, es lindo eso. No, además la señora se puede lastimar. ¿Quién? En ese caso, porque... La vieja. Sí. Porque es riesgoso igual, se puede descolocar la cadera. Bueno, señor, son deportes de riesgo. Sí, son deportes de riesgo. Buenas tardes. No sé si va a haber una interesada. Son deportes de riesgo. Yo soy piloto de pruebas. ¿De qué pruebas? De... De pruebas. Yo me siento en el avión y empiezo a hacer pruebas mientras manejo. Por ejemplo, paso la mano por abajo de la gamba. Claro. Manejo con las patas y me tiro así para atrás. Distintas pruebas hago en el asiento. Pero se pone a jugar entonces. Bueno, son pruebas. A mí la que más me gusta es ponerme en cuatro patas y levantar una de ellas. Una posición. Mirá con la bandeja, abuela. Pero usted tiene, si hace esa gracia, llamémosle así. Sí, claro. Prueba. Tiene que, de todos modos, mantener el control de la aeronave. Claro, si no, porque si no... Este se cae. Y sí, no tiene. Aquí nos enseñan acrobacia aérea. Sí, señor. Que largamos humo y tiene que escribir también con el humo. ¿Y por qué no hay en los aviones de línea eso? No tiene. Claro, lindo. Claro. Antes de llegar a la ciudad, queremos ¿sí? hacer una demostración de alguna gracia. Le salgo el pilote. Primeramente, haremos un looping. ¿Por qué un looping? Yo pagué para estar estabilizado en este avión. A continuación escribiremos a FAC. La gente está cenando, están con luego, los pies en la bandeja. Nos arrojaremos en picada. Mm. Pasaremos por debajo del arco de triunfo. No entra el avión por ahí. Sí. Ya me lo habían dicho. No será de triunfo. Bueno, ¿qué otro, y finalmente, qué otra actividad tiene? ¿Qué son los rápidos? Oh. Bueno, los rápidos son los ríos de montaña. Claro. Usted se arroja, esa es una inminencia. Ah, sí. Yo siempre lo invento, lo invito sí, también. Claro, y lo invito a cenar a un restaurante de Palermo. Se come muy mal, pero él cuenta unas historias. Sí. Le dan malfati gratis en ese lugar después. Sí. Usted se arroja, por ejemplo, por un rápido grado 4. ¿En barril? Ah, sí. No. ¿Y cuál sería? ¿Casero Chacarita? No. El que va a la boca. Es eso. Muy rápido. Por ejemplo, acá tiene el río Atuel, uno de esos ríos. ¿Es rápido el río Atuel? Sí, en algunos sectores sí. Ah, creo que en todos. ¿Qué cuesta con 15 minutos? 1.36 la milla. No se mide así no sé. ¿Cómo? Se tendría que medir así. Bueno, no, a mí te tira un gato al agua y le toma el tiempo. No, pero eso... Sin freno y sin monturas. Eso es para los burros, señores. Esto es deporte. Tira un burro al agua. No, señor, es deporte de riesgo. Usted le damos un kayak. Burros también. Sí, decímelo a mí, mirá. Le damos un kayak. ¿Un qué? Un kayak, que es ese bote, pero que se lo pone como una malla. A mí no, un día me subí y después no me lo podía sacar. Sí. Me vine desde el Canadá en el avión con el kayak puesto. Y hacía la prueba. Lo sacaron en el taller de mi hermano. En el hospital Pirovano me lo tuvieron que sacar. Extracción de kayak. Kayak por varón, decía. Sí, pero el kayak le tiene que quedar ajustado, porque... Sí, incluso cuando no entras, te tenés que jabonar. Claro. ¿Te enjabonás vos o el kayak? El kayak, claro. Venden en el Canadá, venden una especie de gel para kayak. Sí. Vaselina. Para, para sí. El kayak. Para meterse dentro del kayak, si uno no entra, ¿no? Uh-huh. Sí. Pongan el jabón. Sí, es peligroso si le hace juego, porque si sí. El kayak empieza a girar y usted queda como eje del kayak. Claro, usted queda fijo y el kayak gira. El kayak gira como aguja de reloj. Eso para adelgazar a veces. Usted viene a ser el eje del kayak. Claro, entonces no, usted tiene que dominar. Ahí está. Dominar la herramienta. Sí, señor. Dominar al kayak. Como domino de herramientas. Con los remos, es un remo. Un solo remo de los dos lados, como un lápiz de dos puntas, ¿no? Claro, sí. Qué amarrete, sí. A mí me gustaría que fueran como... Claro. Con dos o cuatro. Pero va con eso y con el cuerpo, con la cintura. ¿Con la cintura qué? Le dejo un pullover. Punto como un masaje. Orientando el kayak, señor. Lo va moviendo para un lado, para el otro. Con golpe de cadera, ¿no? Con golpe de cadera. Esquivando piedras. ¿Y cuál es el riesgo? Que te tiren un tiro. No, señor. Claro, porque ahí en ese mismo río, al costado, hay cazadores. Cazadores. Deporte cazadores. El riesgo es que puede chocar contra una piedra. Oh, qué río, qué miedo. No. No subestime al kayak porque va. No, subestimo la piedra. Va a venir la asociación de... Están agremiados los... ¿Cómo se llaman los kayakeros? Sí, así. Kayakdos. O kayakistas. No sé. Boteros. Sí. O algo canoístas, así. Canoístas. Bueno, vienen los canoístas y son bravos. Un gremio. Sí, claro. Sí, hasta ahora ninguno de los deportes de riesgo que usted me ha mostrado... Y probó con arrojarse con el elástico en las patas. Ese me gusta. Con el elástico de arriba de los puentes. El jumper. Yo me tiré del puente del ferrocarril de Cespeña. Y era más corto que el elástico. Hay que cuidar, porque uno a veces, por excesiva precaución, le pone muy largo el elástico. Claro. Poné, dale más y te caes. Sí, sí. No, en el jumping usted tiene que tener un elástico... ¿Cómo es ese elástico? ¿Dónde se compra primero? Porque en la mercería se compra. Vi una mercería. Claro. Y le dije, deme 45 metros de elástico. Y dice, te lo mide de acá, ¿no? Sí. La cintura, sí. ¿Es para calzoncillo o para tirarse del Golden Gate? Ahí, al lado del Golden Gate en San Francisco, hay una mercería, unas colas. Tremendo. Pero la gente compra el elástico ahí. No se vende el elástico así en una mercería convencional, señor. Son casas mercerías de jumping. Uh-huh. Donde venden todas esas cosas. Claro, todo el para jumping. Moscas artificiales, navajas que son pata de chancho. toda girada. No, señor, son elásticos especiales. ¿Especiales para qué? Es como, por ejemplo, imagine una sábana. Háganse la imagen de una sábana primero. Ay, me cuesta, ¿eh? Bueno. Espérenme un poco, me sale más bien repasador. No, pero... ¿De cuántas plazas? ¿Dos plazas? No, larga, grande. Ya está. Bueno, ahora enrolle esa sábana. No terminé de imaginármela, ya la tengo que enrollar. Ahora enróllela. Te quedó algo adentro. Bueno, ahora imagine que ese rollo de sábana es elastizado, muy elastizado. Ya está. Y ahora imagines que tiene un gancho en la ahora punta. Ahora tiene el aire compresor. Un elástico para tirar. Bueno, ese es el elástico especial del... ¿Por qué me hizo hacer todo eso? Del jumping. Es un ejercicio. ¿Y de dónde se ata uno? De los pies. ¿Por qué? Puede ser de la cabeza también. No, de la cabeza. Y pasa dos pájaros de un tiro. El jumping es suicidio. Se desnuca, se ahorca. Sí, sí. Bueno. Yo creí que lo hacían de canchero. ¿Y no es mejor con un arnés? Sí. Bueno, pero no es gracioso eso. ¿Cómo que no es gracioso? Tirarse de arriba del Golden Gate con un elástico, por más que poner que te sientes en una silla, sigue siendo gracioso. Bueno, si usted quiere tirarse así, tírese. Nosotros nos tiramos de palomita. Con razón, sí. Un día va a pasar justo un barco por abajo. Y vamos a tener una desgracia. Sí, se van a quedar enganchados y van a traer el barco para atrás. No, se tira así de palomita con los brazos abiertos. Y gritando Jerónimo. No, Jerónimo no. En general no le salen palabras. No, exactamente. Siempre la misma palabra, ¿no? Son gritos. Bien. Así, sonidos. Y se levanta mucha mena, sí. Y bueno, hay mucha gente mirando desde el puente. Ah, pero... ¿Y después cómo lo juntan a uno? Y lo van a levantar. Primero ¿lo juntan queda de abajo o de arriba? No, lo juntan de arriba. No, no, creo que lo van bajando. Arriba, no, lo van bajando. Te dice uno, colgando con un chabucho. Se lo fue la sangre a la cabeza, hermano. No, después le van dando soga, porque también tiene se una cosa de seguridad, tiene una cuerda. Ah, que, sí. Ah, por las dudas. No, para mí tiene que ser uno solo. Es uno solo. Uno solo. ¿Uno solo qué? Un solo elástico. Sí, es un elástico principal, sí, pero también tiene un arnés de seguridad que si se le pasa algo queda colgando más abajo. Se tira cualquiera. Eso no es riesgo, papá. Son medidas de seguridad que estamos tomando, imagínense. Ahora, escalar con las manos, eso sin nada puesto. Desnudo. Sí, ahí. ¿Qué cosa? No, escalar. Escalar los Andes, pero sin equipo. Ah, sí, pero sin equipo. Porque sin equipo cualquiera. Cualquier infeliz llega. Cualquiera, es un equipo... No, cualquiera no, señor. Primero, vaya usted. Ah, qué pior. El equipo tengo que escala solo, realmente. Vos te quedas quieto y el equipo, cuando querés acordar, estás arriba del Everest. No, no es así, señor. ¿Cómo no? Usted, vaya a escalar ahora aquí el Fitzroy. ¿El Fitzroy qué? Fitzroy, sí. Que es una pared de granito. ¿El Fitzroy? Sí. Mirá vos. Y ahí va a necesitar sogas, clavos, porque se van clavando. ¿Para qué? Va clavando en la pared. Ah, sí, lo único que falta. Y sí. Y voy a escalar una montaña y me pongo a clavar como un hit. No, se pone a clavar para agarrarse de uno, seguir subiendo hacia el otro. Es el clavadista, ¿no? Claro. No, el clavadista es el que se tira... ¿Desde el Everest? No, desde el Everest no, señor. Para eso la soga, claro. Sí. Se tira en Acapulco, por ejemplo, ¿no lo vio? Que se tiran... Sí, en la playa. Sí. Se tiran a tomar sol, digamos. No, no, se tiran... Ah, esos clavadistas que tienen que calcular, porque cuando se tiran, el agua no está. Claro, la ola. Y cuando llegan la ola, hay que tener confianza en la naturaleza. La verdad que sí. Sí, y en la fuerza de gravedad. Bueno, nos vamos a anotar, acá con mi hermano. Sí. Ah, ¿van a hacer los dos el curso? Sí, la verdad que sí. Por las dudas. Alguno de los dos le va a salir, mire. Él es el plan B, ¿no es cierto? Bueno, y... Poca disciplina. No, poca no. La del abrazo que dijo al comienzo, que uno va, se sube encima de otro para volar ahí Ese. Ah, el parapente. El parapente con un tipo que te sopla la nuca. Bueno, no, el instructor soy yo. O sea, vamos a otro entonces. Sí, se van a tirar conmigo. Primero hay igual una clase teórica. ¿Y qué dicen? Mínimamente teórica. Sí. De cómo funciona. Si su papá mata a un chancho, ¿usted se asusta? Son preguntas así psicológicas. No, ¿cómo está armado un parapente? ¿Qué me importa? ¿Cuántos metros? ¿Qué me importa? Cuando para sacar el registro te preguntan cómo funciona un motor de explosión. Bueno, pero usted en este caso, sí. Y en este caso usted es parte del motor también del parapente. No, no, señor. ¿Sí? Y sí, no, señor. No, usted lo mueve, usted tiene que saber. Es el que maneja, señor. Sí, es el que maneja. Bien, hay parapente con motor, porque a mí me gusta. Hay parapente con motor. Se llaman aviones. No, hay unos que son asientos de una hélice en el respaldo. No lo quería decir yo. Sí. ¿A dónde? Es incómoda. Sí, van de... A veces pasaron... Una vez enganchó uno... No sé si estaba... Sí, en la cancha de Boca. Era yo. ¿En la cancha de Boca? Se quedó uno enganchado cuando estaba la torre aquella, ¿se acuerda? Cuando jugaba la torre, sí. Sí. Patitud estaba, me acuerdo, contra Ñuble. Se quedó enganchado en Orsay. Y había, como festejo de campeonato, habían puesto varios globos aerostáticos. Pero no hacían a tiempo a subir, a elevarse por el viento, los tiraba contra los antiguos palcos. Y uno de esos... La gente los escupía. Sí. ¿No? Y uno quedó enganchado en uno de... Eran demasiados globos. Sí. Eso es cuando hay demasiados globos. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Ya terminamos con esto, sí. Uy, sí, miren la hay que... demasiados globos. Nosotros somos... Yo soy el director nacional de globos aerostáticos. Ah, sí. Y otras... El doctor Molorfiera. Y otras aeronaves. Y lo principal del globo aerostático... Es que vos sabés cuando salís, pero no sabés más nada. ¿Pero cómo no sabés más nada? ¿Usted no va regulando? No, señor. Va regulando nada, señor. Subís y chao. Y el globo agarra para el río, para la cordillera, para el norte. Dios dirá si llama nuestra para arriba, claro. Para abajo. Y tenés que quedarte ahí sentado hasta que explote y te mueres. Claro. Bueno, mire, no parece muy convocante. No, no, por eso no funcionó. Soy el único miembro de la sociedad. Hay muchos globos aerostáticos y ahí no hay nadie que se quiera subir en él. Digo. Sí. Qué pena, sin embargo se los ve tan hermosos desde la Tierra. Desde la Tierra sí, se los ve muy bien. Y desde otros planetas no saben. Sí, sí. Bueno, muchas gracias entonces. Bueno, sí, la verdad es que una colaboración mínima la mía, casi diría patética. Sí, sí, casi una expulsión. Bueno, a mí se me reventó un globo. ¿Propio? No, ajeno. Me subí en un globo, sí. Justamente en la cancha de Boca, yo festejaba, no me acuerdo qué empate. Sí. Aguante Boquita. Y se me reventó, yo estaba creo que a 3.000 metros de altura. ¿3.000? O 25 metros de altura. Es una gran diferencia. Y se reventó el globo. Yo me di cuenta porque hubo como un estallido, hizo pum. Y yo ya tengo la experiencia. El aeronauta ya sabe, pum, reventó el globo. Y te lo tenés como incorporado. Sí, es un reflejo. A veces te despertás en la noche al grito de reventó el globo. Y bueno, me caí. Por suerte tenía paracaídas. Ah, bueno. Así que me arrojé en paracaídas. ¿Y dónde cayó? ¿Usted estaba en la cancha de Boca? Sí. ¿Y dónde cayó? No se abrió el primero. Claro. Por suerte tenía el segundo. Ah, bueno, menos mal. ¿Y de dónde lo rescataron? ¿Cayó en la Boca misma? No, caí en la misma, en el mismo lugar donde estaba, así que nadie se dio cuenta. Sí. El globo se fue y hizo... Caminó en Canadá. Sí, claro. La gente estaba mirando el partido. Claro, señor. Y me odiaba, realmente quería que a mí me pasara lo peor. Imagínese uno estar mirando un partido y empieza un tarado con un globo. Ponelo de cinco. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y vamos a entregar en esta ocasión a los presentes infladores para globos. Globitos, sí, qué lindo eso. ¿Cómo inflan los globos aerostáticos? Me imagino que no con la boca. No. Porque te agarra un mareo que te cae redondo. Sí, señor. Hombre gordo. Van, tienen una hornalla grandota, ¿no? Digo que van. Está loco. Pero eso es para cosas grandes. Otra vez, pausa.